Padre, gracias porque nos has traído hasta acá, porque nos das tu palabra y nos das esta enseñanza que es sin duda desafiante para una sociedad que vea el matrimonio como algo casual, como algo temporal y Señor, que tan fácilmente uno puede deshacerse de su compromiso, de su pareja. Tenemos un mandato tuyo, Padre. Y te pedimos en nombre de Jesús que podamos entenderlo y aplicarlo y ser compasivos también para proclamar tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. De acuerdo a la INEGI, digamos que es ¿cómo se llama? Ay, sí, que es estadística, pero iba a ser la organización, la secretaría, no sé, el instituto, ¿verdad? El instituto que nos muestra las estadísticas confiables en nuestro país, y dice que en el año 2013 hubo 583.264 matrimonios, lo cual incluye en los estados que se permite matrimonios homosexuales, también era la nota que decía. Y ese mismo año hubo 108.713 divorcios. Esto equivale aproximadamente al 20%, 18.6. Es decir, que de cada 10 personas, 10 parejas que se casan, normalmente 2 se divorcian. De cada 10, 2 se divorcian. Y las tendencias muestran que cada año hay menos matrimonios y hay más divorcios. Hoy vamos a hablar de divorcio, que es uno de los temas que ha causado mucha confusión dentro de la iglesia, porque creo que, por un lado, se ha sobresimplificado el entendimiento del divorcio. Y si se ha sobresimplificado, se ha también malinterpretado la enseñanza de Jesús. La gente toma, y especialmente la iglesia, creo que toma tres posturas extremas. Por un lado, algunas iglesias han adoptado los estándares del mundo y han hecho del divorcio algo casual, algo que, bueno, a todos nos pasa. Dios no se preocupa, la iglesia no debería preocuparse, y lo hacen algo muy, muy aceptable, olvidando que Dios es santo y perfecto. Otra parte de la iglesia es dura, es intolerante y rechaza a las personas divorciadas, olvidando que Dios es también gracia y amor. Y hay otra parte de la iglesia que simplemente guarda silencio porque dice, ¿para qué nos metemos en problemas si podemos hablar de otras cosas, ¿no? Pero como estamos estudiando Marcos, no podemos saltarnos este tema, un tema difícil de los cuales a veces también uno preferiría, pues es algo personal, pero Dios habla a través de Marcos y nos enseña varias cosas. Es un tema muy, muy amplio. Ahora que estamos tratando de acelerar el culto, también he estado tratando de recortar unos 5 minutos el sermón. Y la verdad es que no me dio tiempo. Ayer estuve 2 horas tratando de recortar, recortar. Me levanté en la mañana y no podía recortar. Lo recorté un poco, pero no mucho. Pero que es un tema muy complicado, tiene muchas aristas. Y nuevamente, como se ha sobresimplificado, a veces es necesario detenernos. Y espero que en un futuro, no muy lejano, podamos hablar un poco más extensamente del matrimonio. Quizás hacer un curso. Tenemos dos. El estudio de matrimonio, bueno, la reunión de matrimonios, pero es bueno que toda la gente, aun casados y no casados, sepamos de qué se trata este tema del matrimonio y especialmente el divorcio, que es la pregunta que le hacen a Jesús el día de hoy. Dice que Jesús, dice el texto, fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se reunieron las multitudes y él les enseñaba. En eso los fariseos le preguntaron específicamente para ponerlo a prueba. ¿Está permitido que el hombre se divorcie de su esposa? Y hay que entender una cosa, Jesús ya está en el territorio nuevamente de Herodes Antipas, que es el lugar donde Juan había perdido la cabeza, literalmente, porque había sido decapitado, porque se opuso a una relación ilegítima del rey Herodes con su propia cuñada. ¿Sí? Entonces, cuando dice para ponerlo a prueba, no debemos dejar de pensar que cuando menos una parte estaba pensando, pues ojalá le pase lo mismo que a Juan. Ya sabemos que desde el principio, desde el capítulo 3, me parece, dice que los líderes de la iglesia están planeando cómo matarlo. Entonces, cuando lo hacen, dice, bueno, si habla de más, pues ahorita le decimos a Herodes, y que cuando menos lo encarcele y que ya no esté levantando las multitudes. Por otro lado, los rabinos, es decir, los maestros, tenían dos corrientes, no todos pensaban igual. La ley la habían interpretado igual que nosotros, unos muy duro y otros más duro. Más bien, es decir, unos fácil y otro más fácil. Porque no eran tan rigurosos en este aspecto. Eran muy rigurosos en otro aspecto, pero en otros eran muy, muy libres, especialmente para los hombres. La ley dice específicamente en Deuteronomio, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Entonces, si nosotros podemos hablar del divorcio por varios días, esta pequeña parte nos da, o sea, nos, si nos, nos, nos deja volar la imaginación, ¿no? Entonces fue lo que hicieron dos de los, digamos, de las corrientes más fuertes en aquella época. Había un líder, un rabino que se llamaba Shammai, y decía que el divorcio era posible cuando hubiera razones moralmente vergonzosas, particularmente el adulterio, o por no seguir o si la mujer no seguía la ley judía. Digamos, esta era la parte fuerte, la parte ruda del, y que pues parece lógica, ¿no? Adulterio y no seguir la ley de Dios. Por otra parte, había otro maestro que se llamaba Hillel, y él argumentaba junto con sus seguidores que además de esto, cualquier cosa que causara molestia o vergüenza al esposo. Es decir, si de pronto el esposo encontraba a una mujer que era más atractiva que su esposa, eso ya era molestia para él y entonces él podía deshacerse fácilmente de ella. Entonces, el poner a prueba, entonces también podría relacionarse un poco con esto. Jesús, este maestro que aunque no queremos, pero es seguido por las multitudes, está del lado de Shammai o está del lado de Hillel. Él, de alguna forma, sería un voto a cualquiera de estos dos, de estos grupos. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué les mandó Moisés? Ellos le contestan, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, lo cual es cierto. Eso es lo que dice Deuteronomio, básicamente. Y Jesús comienza entonces haciendo algo interesante. Él se basa en algo que todos respetan, a Moisés. Pero hay que notar que cuando Moisés da esta ley, no dice si es bueno o es malo. Nada más dice, es permitido. William Lane, uno de los teólogos que he estado leyendo para preparar estos sermones, dice que la función principal, y yo nunca había pensado esto, era la de proteger, la de garantizar la protección de la mujer. Porque si de pronto la ven casada y unos días después, unos meses después, unos años después, la ven con otro hombre, el adulterio se pagaba con la muerte. Entonces la mujer puede decir, miren, aquí tengo este certificado, no me mate. El hombre era más libre de hacer cosas y es algo que después también podríamos, o más bien debemos estudiar. No estaba bien, muchas veces algunos argumentan, es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había muchos hombres que se casaron con más de dos mujeres. Y la respuesta es muy sencilla. Vean qué tipo de matrimonios. ¿Qué matrimonio hubo que tuviera dos mujeres? ¿Qué hombre hubo que tuviera dos mujeres o más y que no tuvo problemas? Ninguno. La lección es, vean lo que está haciendo mal, no lo hagan. Entonces, fue una mala interpretación, sigue siendo una mala interpretación porque muchos hombres es como hombres. Principalmente los hombres y algunas mujeres con molestia y con razón, no estaba bien. Entonces era, para la mujer era muy, podría ser muy grave esto, puede costarle su vida si no tenía esta carta que le daba su esposo. Y nuevamente, Moisés no calificó el divorcio, pero Jesús sí lo va a hacer, porque dice, esa ley la escribió Moisés para ustedes, por lo obstinado que son, la Reina Valera. Dice, porque tienen un corazón duro, y lo entendemos las dos formas, o por lo terco que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer, hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán un solo cuerpo, dice Marcos. Las palabras de Jesús, como siempre, especialmente hacia los fariseos, son fuertes. Y no debemos pensar que son exclusivamente para los fariseos porque también nos pegan a nosotros. Porque somos tercos. Cuando Jesús dice ustedes, no es nada más ellos, somos todos nosotros. Cada uno tenemos un área dura en nuestro corazón, al menos una. Yo creo que podemos tener varias. Y en las clases que enseño en la universidad, especialmente en la clase de ética, hablamos de matrimonio. Hablamos de la familia, hablamos del desarrollo social, del desarrollo personal y de las prioridades que cada uno tiene. Y cuando yo les pregunto, ¿cuál es su prioridad? Les digo, oigan muchachos, si de pronto ustedes están casados, pero les ofrecen un súper trabajo, están arriba, si les ofrecen un súper trabajo, casi todos los alumnos escogen el trabajo sobre la familia, su desarrollo personal sobre la familia. ¿Por qué? Porque dicen, estudié tanto, me maté tanto, que puedo sacrificar a mi familia. Y de hecho también lo disfrazamos, porque bueno, si trabajo entonces puedo proveer para mi familia más. Y hay muchos argumentos, ya les dije, económicos, emocionales, sociales, de libertad. Los autores modernos dicen el desmedido culto a mí mismo. Porque todos decimos al final, y mis alumnos lo dicen, y yo creo que los hemos escuchado, y a veces lo hemos dicho, es que yo merezco ser feliz, como todos merecemos. Tenemos el derecho a buscar nuestra felicidad. Y es una respuesta que se ha vuelto un cliché, porque la verdad no sabemos en realidad qué nos causa felicidad. Podemos saber qué nos causa felicidad temporalmente, algo que nos gusta, algo que nos agrada, pero ¿es eso la felicidad? La semana pasada estaba este artículo, no sé si leyeron el artículo de Michael Phelps, que cual mencioné. Este año, estas Olimpiadas volvió a batir récords, pero entre las Olimpiadas pasadas y las anteriores, una persona que uno consideraría un ser exitoso, una persona totalmente exitosa por todos sus logros, algo que nadie ha hecho, estuvo considerando el homicidio, porque dijo, esto no me hace feliz, soy un fracaso. Es impresionante, una medalla, no una medalla, no sé cuántas tiene, bueno, este año creo que llegó a las 23, ¿no? Pero tenía una docena, cuando menos, ya casi, docena y media de medallas, y él no estaba feliz. ¿Qué nos produce en realidad la felicidad? Entonces, cuando decimos, quiero buscar la felicidad, primero debemos entender qué es lo que nos causa felicidad. La verdad es que cuando una persona dice eso, es una excusa para hacer lo que yo quiero, lo que me venga en gana. No pienso en las consecuencias futuras, simplemente es lo que quiero ahora. La idea es vivir el presente buscando el máximo de placer y sin pensar en las consecuencias futuras. Parece que la única sensación de felicidad para muchas personas es la de estar cambiando de opinión y buscando nuevas cosas y no comprometerse a hacer algo permanentemente. No digo que todo deba ser así, pero estamos hablando del matrimonio. Y de acuerdo a Jesús, Dios hizo a un hombre y a una mujer, que no es un tema menor, un hombre y una mujer. Y los cristianos, recalco esto porque los cristianos estamos recibiendo mucha presión por parte de diversos grupos que promueven la homosexualidad, como si fuera algo natural, como si fuera algo como, bueno, es genético y así viene, y así va a ser. Es otro tema que requiere mucho estudio. Rápidamente les digo, se han hecho estudios de gemelos idénticos, es decir, que eran un solo óvulo que se partió, es decir, que sus genes son los mismos, y uno es homosexual y el otro no tiene ninguna tendencia homosexual. Es decir, genéticamente no es posible comprobarse que sí sea. Hay muchos más estudios, es un tema grave, es un tema difícil. Nada más lo menciono porque Jesús dice, en el principio Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y debemos reconocer una cosa, como cristianos hemos hecho del homosexualismo el mayor de los pecados. Cuando uno dice homosexual, es como, ¡ay! Es lo más feo que puede haber. Pero es un pecado como los otros, es un pecado que simplemente nos separa de Dios. Debemos reconocer que como iglesia hemos sido insensibles y crueles, hemos a un grupo que hemos, ¿cuál sería la palabra? Molido, que hemos deshecho, que hemos abusado, son los homosexuales. No digo que es bueno, simplemente digo que la posición de la iglesia no ha sido aquella de decir, eres un pecador como yo fui pecador y mereces, porque Dios quiere escuchar el Evangelio, escuchar la esperanza que hay en Jesús, la esperanza de poder ser transformados. Y continuamos con el texto. Dice que Jesús no solo dice que es un solo hombre y una sola mujer, sino que se unan porque ese era el plan original y perfecto de Dios. Y los dos deberán dejar a sus padres. Porque la verdad es que es muy dañino que los papás intervengan en la vida de sus hijos, como la de los hijos de estar dependiendo de los padres. Y es una relación difícil. Uno, como papá, difícilmente va a dejar de querer a su hijo como si fuera su hijo. Va bien, va a ser su hijo toda la vida. Y siempre vas a querer ayudarlo y siempre vas a querer. Pero hay un momento en que los hijos deben tomar sus propias decisiones. Como en el momento en el que deciden qué estudiar, un papá le puede decir, mira, esto te conviene, esto no te conviene, por diferentes razones. O con quién se va a casar, te conviene, no te conviene, cómo tratar a las personas, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que tenemos que irlos dejando. Desde que son chiquitos los vamos dejando. Al principio los abrazamos todo el tiempo, cada vez son más independientes. Eso debe ir sucediendo. No estoy diciendo que nunca les den un consejo. No estoy pidiendo que nunca pidamos un consejo. Lo que estoy diciendo es que respetemos. Es que así me educaron así, a mí, y especialmente, ¿no? Las abuelitas y los abuelitos tienen esa tendencia, ¿no? Tienen un nietecito y quieren educarlos como a ellos les gustaría. Pero el papá y la mamá tienen nuevas herramientas, tienen diferentes herramientas, la sociedad es diferente y van a cometer errores como cada uno hemos cometido errores criando a nuestros hijos. Entonces, es bueno aconsejar, pero dejar el consejo en eso. No presionar para que se haga. Y el hijo no depender de que hasta que me diga mi mamá, es que mi mamá dijo. También es eso una carga para muchas personas. Muchos pastores y muchas iglesias están enseñando esto de honrar al padre y honrar a la madre hasta después de estar casados. Y sí deben honrarse, pero esa no es una forma de honrar al padre y a la madre. El mandamiento es que se separen de los papás, que sean independientes en la medida de lo posible. No es que dejen de ver, no es que dejen de comer juntos, no es que dejen de hablar, de intercambiar opiniones. Es simplemente tus decisiones como familia son tus decisiones como familia. Y voy a estar en desacuerdo y no me van a gustar, pero las tengo que respetar. Y entonces los dos tenemos que poner límites y decir, aunque quiera, no voy a pasar este límite. Aunque quiera, no voy a pasar este límite. Y respetarse mutuamente. Porque entonces la pareja va a crecer como pareja, no dependiendo de una o de otra familia. Y Jesús habla de la unidad íntima entre el esposo y la esposa. Los dos llegarán a ser uno. La Reina Valera dice, una sola carne. Y esto no es algo que se logra inmediatamente. No es algo como en las películas, el final feliz. De hecho, el final feliz es el principio de un largo camino de aprendizaje. Cuando la película termina en la boda o en el compromiso, es el principio de algo muy grande, mucho más grande que haber resuelto las relaciones como novios o como amigos, como novios. Dice, por ejemplo, por eso Gary Thomas, un autor que hemos mencionado varias veces, es un maestro de teología y dice, ¿qué tal si Dios, es una pregunta muy potente, ¿qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacernos más santos, más que para hacernos felices? Yo creo que es una pregunta que debemos reconsiderar. ¿Qué tal si Dios me hizo el matrimonio para hacerme más santo y no para ser feliz? No excluye la felicidad, pero el punto principal es la santidad. ¿Por qué? Porque uno aprende a ser más paciente, uno aprende a hablar con suavidad, uno aprende a tolerar, uno aprende a ser firme cuando está casado. Cuando uno está solo, uno no depende de nada, ni de nadie. Si no logramos crecer en estas áreas, nuestro matrimonio va a ser un fracaso. Y es posible que por la presión de la iglesia, de los padres, a lo mejor uno se mantenga junto. Pero también hay otros dos autores que son cristianos y que han trabajado mucho en el área de matrimonio, Dan Allender y Trempen Lochman, y dicen que algunos matrimonios, que en algunos matrimonios, algunos sufren la tragedia de la infidelidad, del abuso y del aborto, del divorcio. Otros soportan el tedio de una relación que es una institución y no un romance. Es decir, estamos juntos porque nos conviene. Estamos juntos por nuestros hijos. Estamos juntos porque no tenemos para cada uno pagar nuestra renta. Estamos juntos por muchas razones, menos porque hemos aprendido a seguir amándonos. Y es difícil. Es difícil porque también hay decisiones que te separan, hay decisiones que son que tú piensas una cosa y tu esposa piensa otra, pero aún en esos momentos debemos aprender a seguir luchando juntos. Y no se trata de sufrir estoicamente, sí, todo lo soporto, voy a decir que sí a todas las cosas. Decir sí a todas las cosas tampoco es amoroso. Cuando llega uno a ser uno con su pareja, es cuando uno logra disfrutar y crecer en santidad. Disfrutar de su matrimonio, crecer en santidad. Esa es una triste realidad para muchas parejas, por la dureza de nuestros corazones. No hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos con amor en nuestro matrimonio. Y entonces este se vuelve una carga. Algunas personas dicen jugando el martirmonio, ¿no? En vez de matrimonio. Moisés concede la posibilidad de un divorcio. Pero ojo, no es un mandamiento, es una opción. El que con frecuencia olvidamos, y es que con frecuencia olvidamos que Dios nos permite, nos entrega el pecado por tercos. Muchas veces cuando nos salimos con la nuestra es como, ah, qué bendición de Dios. Pero escuchen lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 1. Cuando la gente cambia los preceptos de Dios, llega un momento en que Dios está harto por lo duro de nuestro corazón y dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, Dios les dijo, bueno, eso es lo que quieren, ok, ahí está. Es lo que quiere decir. Y es grave porque a veces es como, ah, es que Dios me está bendiciendo tanto porque todo lo que he querido me lo está concediendo. Y no debemos tener una sobresimplificación. Dios es bueno y sí es cierto, pero hay que tener la madurez para ver qué es lo que está pasando. Es la dureza de mi corazón. Que soy terco y entonces Dios me dijo, ¿sabes qué? Ya, es lo que querías, tómalo. Como papás hacemos eso muchas veces, ¿no? Cuando tenemos un hijo terco. Ok, ¿querías eso? ¿Querías chile? Bueno, vamos a ponerte bastante chile para que veas. ¿Querías helado? Ok, cómete este helado a ver si te lo acabas. No es una decisión compasiva lo que está haciendo Dios. Es una decisión de hartazgo. Sino, tienen el corazón duro. Eso es lo que estaba pasando con Moisés. Bueno, con la gente a la que le escribió Moisés. Entonces, el divorcio es posible, pero no es algo que agrade a nuestro Padre. Dice Malaquías, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Malaquías 2:16, la primera parte. Y Jesús no solo cita la ley pronunciada por Moisés, sino que agrega una propia conclusión que antes nunca se había escuchado. Dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y es una advertencia muy fuerte, porque una pareja que se casa hace un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Tiene el aval de Dios. Si leen nuevamente Malaquías van a ver que eso es lo que Dios ha unido. Dice, precisamente habla del pacto que se hace delante de Él. Y traicionar los votos matrimoniales, hasta que la muerte los separe, en la pobreza, en la riqueza, sano o enfermo, traicionar estos votos, o cualquiera, está de moda cada quien hacer los suyos, es violentar el mismo matrimonio y violentar el pacto que hicimos con Dios. Entonces es necesario que luchemos honestamente, transparentemente, para mantener un matrimonio digno y santo delante de Dios. Hacer un esfuerzo que realmente sea genuino, no una apariencia. Ya les he contado de unos amigos que tienen problemas de vez en cuando, como todos, una vez tuvieron uno muy grave, y les pregunté el lunes por la mañana o el domingo en la noche, no recuerdo, ¿cómo estuvo? Y me dijeron, ya sabes, es domingo, todo bien. O sea, como pusieron en pausa la pelea, llegando a la iglesia, a su iglesia, regresando a casa y todo mal, ¿no? Eso nos puede pasar a todos nosotros. Y nos pasa, ¿no? No quiere decir que nada más les pasa a ellos. Yo creo que todos hemos pasado, otros que somos casados, tarde o temprano hemos vivido una realidad así. Y debemos reconocer que es la dureza de nuestros corazones. Pero también es mi deber advertir contra un peligro muy latente, y es el peligro de la violencia física. Porque como todos sabemos, en México existe una violencia terrible hacia la mujer. En enero del 2011, el Excelsior publicó el siguiente título: En México, 1.000 mujeres al día son víctimas de violencia. 1.000 mujeres, hijas o parejas, son las más propensas de recibir maltrato de acuerdo con las estadísticas oficiales. Cada 15 minutos, una mujer es lastimada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces como cristianos también hemos sobresimplificado esto de, bueno, es la voluntad de Dios. Si Él quiere, te va a pegar, pero te va a servir, va a servirles a los dos para el futuro. Es tu deber como esposa. Eso es muy peligroso. Hay muertes en estos casos. Y no estoy diciendo que no los apoyemos y no los desafiemos, pero que seamos cautelosos. Resistir la tentación de decir, estás casada, aguanta, porque es la voluntad de Dios. Eso es una sobresimplificación. Por favor, no lo hagamos. Busquemos a alguien competente, porque esas veces estas cosas salen de nuestra capacidad. No todos tenemos la capacidad de dar un consejo en estas circunstancias. Yo no lo tengo. ¿Qué les dices? Tienes que trabajar mucho con las personas. Yo digo, hablen con Yalel, lo más capacitada. Entonces, hay que saber, no es como, estate en tu casa y no te salgas. A veces es necesario que se separen un poco, que tengan este tiempo, especialmente para proteger a la mujer. Porque si Dios odia el divorcio, Dios también odia que el fuerte abuse del débil. Eso es el mensaje constante de los profetas. Leamos los profetas y mucho la idolatría, pero mucho también es que no han sido compasivos con los débiles. Y muchas veces es los pueblos paganos que oprimen a Israel, y algunas veces es Israel que oprime a otros pueblos, y a Dios no le gusta. No es como que, ah, son mis hijitos y entonces está bien que opriman a otros pueblos. Si Dios no les dice, hagan esto, no está bien. Entonces, debemos tener cuidado. Por favor, no les digan, quédense en su casa, si les están pegando. Si conocen a alguien así, por favor, no se lo digan. Busquen a alguien que pueda en realidad tener, que tenga la capacidad para tratar estos problemas. Y lo que acaba de decir Jesús es tan difícil que sus discípulos no lo creen. Dice que cuando regresaron a su casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este mismo asunto. Él les contesta, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete también adulterio. La enseñanza de Jesús fue tan radical que cuando llegan entonces a la casa, los discípulos dicen, disculpa Jesús, ¿lo que dijiste es lo que escuchamos o entendimos mal lo que dijiste? Y Jesús le dice, no, es exactamente lo que yo les dije. Es más, nuevamente les habla ahora del adulterio. Y esto nuevamente eleva a la mujer al nivel del hombre. Muchas veces son cosas que pasan desapercibidas. Porque hasta ese momento los maestros pensaban, los maestros de la ley, que únicamente la mujer era adúltera. ¿Encontramos en la Biblia algún momento en que un hombre adulteró? No. ¿Por qué? Porque esa era la visión. Y Jesús está diciendo, no, también el hombre puede adulterar contra la mujer. No es únicamente la mujer la mala, el hombre también tiene su parte y puede cometer los mismos pecados que las mujeres. Y reitera esta parte de no deben divorciarse. Y entonces permítame hacer un resumen bíblico que tuve que hacer, porque hablar de Marcos nos deja, yo creo que incompletos. Aún después de este resumen, yo creo que necesitamos seguir ahondando. Lo tomé en una buena porción del señor Hughes, que lo hace de una forma más extensa, pero me pareció interesante. Dice, Dios permite el divorcio por dos razones. O sea, el divorcio al final sí está permitido en la Biblia. Por dos razones. Una, por la infidelidad. Y es importante entender que es una infidelidad constante, no es como, me fui infiel, ya me voy a divorciar. O me fui infiel, ya divórciate. No. Una infidelidad de la cual no hay arrepentimiento. Y dice, de hecho, Jesús en Mateo 5, dice, hablando del matrimonio, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Entonces, si hay infidelidad de la cual no hay arrepentimiento, sí es posible. Tampoco es como aguanta, él se va a arrepentir. Y cada quien es difícil, o sea, tampoco es como ya pasó entonces tajantemente adulterio, igual a divorcio, ¿no? Es una decisión difícil. La otra es por el abandono de una de las partes. También dice Jesús, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente, perdón, es Pablo, queda sin obligación. Es cuando Pablo está hablando de si uno es creyente y el otro no es creyente. Y le dice a los creyentes, ustedes quédense con sus parejas. Pero dice, bueno, pero si el otro se decide ir, entonces tú quedas libre. No es tu culpa ya. Entonces, cuando una persona los abandona. Y hay tres situaciones en las que es posible bíblicamente volver a casarse, que incluyen estas dos primeras. Si te divorciaste por infidelidad o si divorciaste porque te abandonó, está bien. Y la tercera es como una, digamos, consecuencia de la ley que dio Moisés. Si existe una carta de divorcio, entonces es posible nuevamente esta parte. Especialmente porque a veces somos muy, muy tajantes, ¿no? No te debes volver a casar. O están casados y los obligamos casi a que se regresen con su primera pareja después de que ya las dos están casados, lo cual es un error terrible porque estamos creando mucha, mucha, mucha más complejidad en algo que ya es complejo. Entonces, ya para concluir, Dios odia el divorcio, pero conoce que somos débiles y que somos pecadores. Entonces debemos luchar con amor y gracia para prevenir esta situación. No debemos usar la concesión divina como una excusa, es decir, bueno, ya Dios, ya Moisés nos dio permiso, entonces, iba al divorcio. No, eso no debemos hacer. Debemos vivir en obediencia legítima y no superficial. Y ya, como mencioné hace rato, existen razones legítimas para divorciarse y volverse a casar. En ese caso, no es pecado, no encasillemos a todos en un mismo lugar. En la iglesia de hoy hay gente divorciada y puede ser por varias razones, legítimas o ilegítimas. Algunos se casaron y se divorciaron antes de conocer al Señor, algunos lo hicieron muy jóvenes, algunos recibieron malos consejos, algunos tenían una pareja abusiva que lo ocultó todo el tiempo hasta el momento de estar casados. Sin duda hay dolor en la vida de cada una de estas personas. Y yo estoy seguro que muchas han pedido perdón por lo que ha pasado. Perdón al padre. Y entonces se han vuelto a casar Y por eso a estas personas no les pidan a ninguna persona que se vuelva con su ex si no se han casado. Si están solteros, es una posibilidad. No los presionen. Es una decisión difícil. Hay que trabajar. Se necesita tiempo. Pero si ya han pedido perdón, la promesa de Dios es que nos hace nuevas criaturas y que nos perdona. Si no lo han hecho, entonces la invitación es ponerse a cuenta con Dios. Yo en este caso no estoy divorciado. Y entonces al final era muy difícil hacer grupo, o sea, hacer una sola conclusión porque hay gente que no es casada, nunca se ha casado, hay gente que es casada, que permanece casada, hay gente que es divorciada y se volvió a casar, hay gente que es divorciada, no se volvió a casar. Entonces era muy complejo y traté de resumirlo de la siguiente manera. Uno, si eres divorciado y ya pediste perdón, procura vivir bajo los preceptos de Dios. Que sea Él. Ya sea que te hayas vuelto a casar o no, busca vivir de acuerdo a los preceptos divinos. Por otro lado, si conoces a alguien divorciado, no lo juzgues. No es nuestro papel. Si Dios nos aceptó a nosotros como pecadores, ellos están en la misma situación, también han pecado. Entonces, Dios tuvo misericordia de nosotros, seguramente si se arrepienten, Dios tendrá misericordia de ellos. Por otro lado, si estás casado, cuida tu matrimonio amando a tu cónyuge como a ti mismo. Pero si no te has casado, busca un buen consejo y una buena guía. Hemos escuchado a tantos pastores que les dicen a las parejas, sí, cásense, tienen mi bendición. Y es más como para ya deshacerse de la pareja. Y después la pareja se encuentra divorciada y yo les he preguntado, ¿y qué dijo tu pastor? Nada. Y como, no te aconsejó, no, después de que te dio su bendición, no tuvo el valor o no tuvo la integridad para decirte algo. No. Entonces busquen un buen consejo. Dios es amor y nos perdona, segurísimo. Pero no hagamos de esto una excusa para vivir satisfaciendo nuestros deseos por sobre la voluntad de Dios. Vivamos buscando hacer su voluntad y pidamos que su Espíritu Santo nos dé esta capacidad para su honra y su gloria. Vivamos en armonía. Dios quiere que vivamos en paz. Nuestras situaciones pueden ser diferentes, pero todos estamos bajo la gracia de Dios. Y esa es una buena noticia. Busquemos vivir de acuerdo a esta gracia en agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, gracias por las palabras de Jesús. Gracias porque sabemos, Señor, que eres misericordioso. Señor, perdónanos porque muchas veces no somos lo que debemos ser como pareja. Te pido que tú construyas matrimonios fuertes, que nos ayudes a desarrollarnos, Padre, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.